venios del cielo y la lluvia, mientras el gringo atropella su libertad. Amigos y amigas, estamos nuevamente en un Estación Latinoamérica en FM Che Barracas, el quinto programa del año, si no me equivoco, y bueno, con una agenda cargada con distintos temas que venimos arrastrando. También hay actualidad en las distintas temáticas que venimos trabajando a lo largo de este año, pero primero vamos a dar la bienvenida a todos los integrantes en el estudio en el día de hoy. Aprovecho para saludar a Leandro y le paso el micrófono. Hola, bueno, muy buenos días a todos los oyentes y oyentas del programa Estación Latinoamérica. No sabemos bien si es el quinto o el sexto programa. El quinto, ahí dice Maru desde Operación, y de paso le damos la bienvenida. Bueno, y hoy presentamos a una nueva integrante. Probablemente no sabemos si se va a quedar para todos los programas, pero bueno, de paso ya la comprometemos al aire. Sí, sí. Claro que sí. Muy bien, entonces bueno, también hay Lorena, Panchito, Maru y yo acá, Leandro. Ahora sí, hola. Ahí está, ahí se sumó Maru. Así que bueno, tenemos una integrante más en el programa. Podemos aprovechar ahora ya para decir cuáles son las vías de comunicación con el programa. Para escucharnos en online tienen que ingresar al blog, que es chebarracas.blogspot.com.ar. Si quieren comunicarse con el programa tienen que llamar al teléfono 4-301-9917. En la página del Facebook nos buscan en FM99.7 Chebarracas y el Twitter es @Chebarracas. Bueno, contamos rápidamente en este primer bloque de presentación cómo y con qué temas vamos a desarrollar el día de hoy, para luego, después de la cortina musical, poder empezar con los distintos ejes, con la editorial habitual y los distintos temas que vamos a trabajar. En primer lugar queremos hablar de lo que fueron las movilizaciones en Brasil. La semana pasada habíamos estado en comunicación con Silvia Adowe, nos había contado un poco el panorama. El fin de semana hubo movilizaciones y queremos hacer un repaso de esa situación en Brasil, donde hubo movilizaciones de más de 1 millón de personas en distintos estados de Brasil. Entonces vamos a trabajar esa cuestión. Después vamos a estar en comunicación con Leandro Albani, miembro de Marcha y columnista semanal de Estación Latinoamérica, que nos va a contar sobre las elecciones que se realizan el día de mañana en Israel, que puede abrir un panorama en Medio Oriente, ¿verdad? Con los distintos conflictos que estuvo atravesando Israel y la guerra del año pasado contra Palestina. Cerca de la 1 de la tarde vamos a estar hablando con Natilio Obrón, politólogo argentino, sobre dos temas principales, la Revolución Cubana y, a las 2 de la tarde, perdón, me corrigen, sobre la Revolución Cubana y los acuerdos con Estados Unidos, las mesas de negociaciones que ya estuvieron realizándose, y por otro lado, la situación actual en Venezuela, el intento injerencista de Estados Unidos, la respuesta del gobierno de Maduro, la Revolución Bolivariana, y seguramente lo que fue la movilización que realizamos en Argentina el día viernes en apoyo al pueblo venezolano. Intentaremos comunicarnos con nuestro compañero Jera también para hacer un panorama de América Latina en la columna de Marcha Internacionales. Hoy Marcha estrenó página nueva, así que los felicitaremos cuando estemos en comunicación con ellos. Y por último, lo que ya es costumbre y nos pone muy contento de haber estabilizado es la columna cultural a cargo de la compañera María Laura Chev, que nos adelanta que tiene un poema para el día de hoy. Así que un poco ese es el panorama que tenemos para el día de hoy. Nos vamos a ir a escuchar un tema para preparar la editorial del día de la fecha. Sí, de paso introduzco el tema porque así vamos encadenando situaciones. Hablando de la columna de cultura, una dinámica y una forma de construir esta columna de cultura que me parece que está buena es recuperar las voces de nuestros amigos en toda América Latina y el mundo y traer de ellos sugerencias y sus propias voces para hacer nuestra columna de cultura. En eso elegí un tema que se trata de eso, de sacar la voz. Muy bien. 99.7 FM Chebarracas. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Oh.

99.7 FM Che Barracas. Volvemos al aire en Estación Latinoamérica. Vamos a compartir, antes que nada, las vías de comunicación. Para hacerlo vía telefónica, lo hacen al 4301-9917. El blog es chebarracas.blogspot.com.ar. La página de Facebook es FM99.7 Che Barracas. Y para tuitear lo hacen en arroba Che Barracas. Comentábamos al principio del programa la intención de hoy poder hacer una editorial a partir de lo que está sucediendo en Brasil. La semana pasada hacíamos un análisis de que no es una situación que solo atañe a Brasil, que sino es un panorama más regional, de una derecha que ya no solo arremete con lo que podemos identificar como países del ALBA, digamos, ¿no? Con un proyecto socialista, sino que también está arremetiendo con los gobiernos de centro-izquierda. Hablábamos del PT en Brasil, y en algún momento también nombrábamos los intentos con lo que fue la marcha de fiscales en Argentina del 18 de febrero, como un contexto en general donde, después de prácticamente una década, años más, años menos, depende el país, distintos proyectos políticos, neodesarrollistas, neopopulistas, de centro-izquierda, como queramos caracterizar la situación, luego de mucha acumulación de esos gobiernos, o por sí solos están dando algunos giros a la derecha con algunas medidas antipopulares. La semana pasada Silvia nos contaba de los anuncios de Dilma que beneficiaban a los sectores medios y altos de Brasil, pero que de todas formas salen a pegarle al gobierno de Dilma. Quizá, Lean, nos puedas ayudar a contextualizar un poco esta situación. Sí, acá, digamos, no se puede entender por ahí esta serie de movilizaciones, más en específico de Brasil, si bien se entiende que es un proceso más regional en América Latina y que la estrategia imperial está detrás de eso. Volviendo por ahí más específicamente al tema Brasil, no se puede entender sin el escándalo de lo que significó los casos que se conocieron de corrupción en Petrobras, donde la dirigencia de esa empresa tan importante para la economía brasilera, desde lo económico, desde lo simbólico, tiene una importancia en Brasil. Bueno, se conocieron que desviaban fondos y, digamos, de a miles de millones de dólares. No era un caso de corrupción menor. Esto, sumado a esta derechización de la política o derechización del escenario que existe en América Latina y en Brasil en particular, hizo que digamos, se empiece a cuestionar la presidencia de Dilma, que recordemos que había ganado con un 51% de los votos, lo cual no es menor, digamos, es un porcentaje bastante alto. Empezaron a cuestionar e incluso a pedir un impeachment, que sería como un juicio político, una destitución. Y a partir de eso es que, bueno, el PT y partidos, organizaciones, sindicatos que se reivindican de este partido, oficialistas o bien defensores de la democracia, se movilizaron en defensa de la democracia, bueno, como decíamos recién, reuniendo a miles de personas en las calles de Brasil, y de alguna manera la derecha ahora, hace un día, llamó a movilizarse y, bueno, redobló y multiplicó varias veces la cantidad de gente en la calle con pancartas o anuncios, como decir, desde carteles en inglés pidiendo por la invasión de Estados Unidos o que vuelva la dictadura, hasta, bueno, basta de corrupción y otro tipo de reivindicaciones. Fue como esas movilizaciones que algunos llaman catch all, como, bueno, cada uno moviliza por lo que quiere, pero termina capitalizando la derecha, como fue por ahí un poco, haciendo un paralelismo, el 18F en Argentina, que si bien la idea de la movilización era movilizarse por la muerte del fiscal Nisman, que estaba investigando el tema de la AMIA y aparece muerto, bueno, un montón de gente se movilizó para dañar el proceso que está llevando a cabo la presidencia acá en Argentina, ¿no? Sí, quizá esto mismo que nombrábamos recién, son estas movilizaciones donde la capitaliza la derecha, pero no la capitaliza un partido también, digamos. Entonces, en ese sentido, uno ve movilizaciones de millones de personas. También, siempre que hablamos de números, cuando nos referimos a Brasil, también hay que contextualizarlo, digamos. Brasil es un país de 200 millones de habitantes, digamos. Para nosotros en Argentina, hablar de 1 millón de personas movilizadas es muchísimo, es un gran porcentaje frente a los 40 millones, pero en Brasil no es para desestimar la protesta, sino que claramente fue una demostración y un golpe al gobierno de Dilma, que incluso el gobierno de Dilma está aceptando como un golpe fuerte y que como un cuadro adverso de la situación, pero también hay que contextualizarlo, ¿no? ¿En dónde es una movilización de 1 millón de personas? Pero decíamos, es una movilización que capitaliza a la derecha, pero que no capitaliza ninguna fuerza política en particular. Sobre todo, recién pasadas las elecciones en Brasil, donde no faltan 2 años mínimo para las legislativas, digamos. Distinto es el panorama, sí, de lo que pasa en nuestro país, que en un año completamente de elecciones ejecutivas, donde se elige la presidencia de la nación, sin posibilidad de renovación del kirchnerismo, con un apellido Kirchner en la lista, digamos, con la imposibilidad de Cristina de volverse a presentar, claramente hay otras operaciones jugando, ¿no?, en un año mucho más movido políticamente. No hay partido que capitalice eso, y también se desdibuja en ese sentido con lo que nombrábamos. Hay carteles que piden de vuelta la dictadura militar y la injerencia. Entonces, de alguna forma, sobre todo en los países que han sufrido dictaduras aberrantes, el caso de Brasil es una de ellas que fue muy extensa, esas cosas también se deslegitiman solas, digamos, ¿no? Y ayuda a los gobiernos a mostrar quién está con esos intentos desestabilizadores. Pero bueno, quizá otra cuestión que queríamos rescatar es que la arremetida de la derecha no está siendo solo contra Dilma, sino que también está siendo contra los movimientos sociales. Y quizá el movimiento social y político más emblemático y más importante de Brasil, y no sé si no es de Latinoamérica también, que es el movimiento de trabajadores rurales sin tierra, en esta arremetida de la derecha también se mete con sus referentes, con los voceros de los movimientos populares, y en particular hubo una denuncia y una amenaza de muerte, se ofrecía recompensa por quien mate a João Pedro Stedile. Hay una recompensa de 10.000 reales para quien mate a João Pedro Stedile, que claramente muestra un poco el panorama de la situación en Brasil, ¿no? Claramente estas cuestiones fueron denunciadas por el movimiento, hubo pronunciamientos, y desde ya expresar la solidaridad con el movimiento, ¿no? Sí, en el marco de la solidaridad más allá de las fronteras de Brasil, hoy se va a estar llevando a la Embajada de Brasil, mañana, una carta para pedir por la seguridad de Stedile, y también como un acto de solidaridad a esta organización hermana que existe en Brasil. Y se entiende igual, ¿no?, como por qué la derecha más reaccionaria y más ligada a los agronegocios realiza esta medida contra el MST, digamos. La organización, como decía recién Pancho, más grande quizás de América Latina, que tiene su sujeto, digamos, organizado principalmente son los campesinos que luchan contra el agronegocio en un país donde el agronegocio es muy fuerte. Entonces se entiende que la derecha va a generar todo tipo de acciones en contra del MST. De hecho, recordemos que lamentablemente sufren de vez en cuando muertes de sus miembros por parte de sicarios de terratenientes contratados para hacer este tipo de terrorismo en contra de una organización que lo que lucha es la soberanía alimentaria, la igualdad entre las personas, un modelo de sociedad en el cual no se contamine. Y bueno, esto a la derecha más fuerte, más concentrada, le es muy muy contraproducente y por eso se dan estas situaciones. Así que bueno, vaya nuestra solidaridad al MST y al compañero João Pedro Esteile. Bueno, y ya cerrando el bloque, bueno, esto, ¿no? Generar un panorama general de lo que está pasando en Brasil, de cómo la derecha se está moviendo, quizás no todavía capitalizando un partido en particular lo que fue en esta movilización de tanta gente, que recordemos que tampoco es tanta, porque si uno lo compara con el porcentaje es un 0,5% de la población movilizada, pero bueno, esto sirve para contextualizarnos mejor y entender también lo que está pasando en otros países, que ahora en los próximos bloques lo vamos a estar comentando. Sí, quizá en ese sentido, también para cerrar la reflexión, el intento estadounidense en Venezuela, que vamos a profundizar en el próximo bloque, que es explícitamente de la potencia imperial en América, en los distintos países se expresa también a partir de sus conglomerados económicos, por decirlo de una forma, ¿no? Las empresas multinacionales, que son quienes están detrás de los candidatos que fogonean o de los sectores de poder que fogonean estas instancias. Quizás se lo podamos preguntar ahora en un ratito a Tilio Borón. Fue en estos días circularon titulares de él, donde decía que después de Venezuela, Estados Unidos venía por Brasil y por Argentina. Bueno, claramente en ese degradé político que hay entre las opciones más de izquierda radicalizadas, como son Cuba y Venezuela, llegando a los sectores de centro izquierda como Argentina y Brasil, hay una estrategia imperialista de injerencia, de no solamente atacar desde los... Porque, a ver, para ser claros, digamos, lo que le duele a las multinacionales, sobre todo de capital estadounidense o extranjero, son también paradójicamente, porque después uno puede denunciar que se está teniendo mucha accesibilidad, para por lo menos en Argentina, para con distintas empresas, pero sí hay un intento regional, y acá que está lo que nos va a poder explicar Atilio Obrón mucho mejor, es la opción de Brasil y de Argentina de acercarse al BRICS, de acercarse a China, de acercarse a otras economías mundiales, dejando de lado a Estados Unidos. Claramente el imperio no va a dejar eso a un lado y va a hacer lo que tenga que hacer para recuperar su patio trasero, de la forma que ellos creen que lo deben hacer, ¿no? Digamos, acá todavía en nuestro país no podemos hablar de una soberanía nacional fortalecida, digamos, estamos muy lejos cuando miles de hectáreas se venden para el cultivo de soja, que dentro de pocos años esa tierra va a ser inutilizable, y todo eso es a costa de negociados con Monsanto, por ejemplo, digamos. Entonces, no es que estamos ejerciendo un nivel de soberanía nacional muy fuerte, pero de todas formas, algunas relaciones internacionales le hacen ruido a Estados Unidos en el país y en la región. Entonces, es necesario que podamos formarnos y afinar el ojo en estas cuestiones regionales para entender cómo se está dando la disputa, la correlación de fuerzas en todo el continente. Así que hoy trabajamos Brasil, vamos a también tratar de pensar más afinadamente otras realidades nacionales para ir entendiendo esto, cómo está sucediendo en la región. Y ahora sí, Maru, si a usted le parece, nos retiramos con un tema de esta editorial sobre Brasil y la confrontación con los sectores de derecha. Próxima estación, Latinoamérica. Un recorrido por nuestra América y el mundo. ¡Escola! Sendo meu Brasil. Las noticias del mundo con Marcha Internacionales. En este, como anunciaba la cortina en la sección de Marcha Internacionales, y vamos a estar hablando con Lean Albani. Lean, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Todo bien. Lean, antes de entrar en el tema que nos compete, te queríamos hacer la encuesta a todos los columnistas de Marcha, ¿qué piensan del separador que se preparó? No lo escuché todavía. Ay, te lo perdiste. Bueno, cuando cerremos la columna lo vamos a volver a poner. Maru Chep ha hecho un gran trabajo en el separador. Igualmente me imagino que debe estar muy bien, así que... Sí, quizás polémica la música y la voz de locución que puso Maru, pero el producto final es bueno. Lo voy a escuchar detenidamente después y voy a dar mi opinión. Bueno, me parece barro. Lean, hoy leíamos una noticia tuya en Marcha Noticias, que aprovechamos para felicitar por la web nueva. La verdad que un gran trabajo del equipo de Marcha. Sobre las elecciones en Israel, ¿nos puedes contar un poco sobre eso? Sí, en realidad hablar un poquito de que, bueno, mañana va a haber elecciones generales en Israel. Hay que recordar que en diciembre pasado el Parlamento llamó a nuevas elecciones al no poder mantenerse el gobierno de unidad en Israel, y estuvieron definidas para mañana 17 de marzo. Las elecciones en Israel, hay que recordar que no son elecciones directas, sino que se eligen a los diputados del Parlamento y luego ellos definen quién va a ser el primer ministro, que es la figura importante. El presidente, como en otros países, es una figura más diplomática y el primer ministro es realmente quien lleva las riendas del país. En Israel casi siempre, por el sistema de votación y de representación adentro del Parlamento, se tienen que conformar gobiernos de unidad. El gobierno del actual primer ministro Benjamín Netanyahu a finales de diciembre empezó a desmembrarse por todos lados, sobre todo cuando se retiró la ministra de Justicia, que es Tzipi Livni, que es una dirigente política que tiene mucha trayectoria en Israel. Y en estos comicios que se van a dar mañana, tienen todo el prólogo bastante mediático y fuerte, por un lado, de Benjamín Netanyahu dando su discurso en el Congreso de Estados Unidos, como si fuera realmente el presidente de Estados Unidos, recibido con los honores con los que reciben al propio presidente de Estados Unidos. Y por otro lado, un tema que no es tan mediático, lamentablemente, pero que está presente no desde ahora, sino desde hace más o menos 60 años, que es la causa palestina. Es esta situación, como lo decimos siempre en el programa, de represión continua y permanente contra Palestina. ¿Qué sucede en estas elecciones? Netanyahu podría volver a ser primer ministro, pero sobre todo la postura de Tzipi Livni, quien fue su ministra de Justicia y un personaje que no es nuevo, pero aparece como una nueva figura, que es Isaac Herzog, son las dos personas que, por lo que se vienen dando en las encuestas, podrían tener la posibilidad de alguno de ellos dos ser elegidos como primer ministro. Hay que tener en cuenta, y es bueno recordar esto, que muchas veces dentro del espectro político de Israel, estoy hablando del espectro partidario, se hacen algunas distinciones que van desde la ultraderecha hasta el centro, algunas veces centro-izquierda, y todo ese arco ideológico realmente tiene muy poca diferencia, sobre todo en la política exterior de Israel, principalmente contra el pueblo palestino. Hay que recordar que tanto Tzipi Livni como Isaac Herzog fueron varias veces ministros de los últimos gobiernos que hubo en Israel. Tzipi Livni era la canciller de Israel cuando Tel Aviv desató la operación Plomo Fundido contra la Franja de Gaza. Fue ministra cuando el gobierno de Netanyahu desató esa cacería que costó la vida a más de 2.000 palestinos, que fue la operación Margen Protector, también contra la Franja de Gaza. Hay que recordar que Tzipi Livni, cuando fue plomo fundido en el 2008-2009, ella negó que hubiera una crisis humanitaria en Gaza, cuando, también lo hemos hablado en el programa, Gaza es una porción muy pequeña de tierra palestina que está sobre el Mediterráneo, que en la que la habitan más de 1.5 millones de personas que no tienen acceso a absolutamente nada. Alguna vez Noam Chomsky, el intelectual marxista estadounidense, dijo que es el campo de concentración a cielo abierto más grande que hay en el mundo, la Franja de Gaza, y los palestinos que viven ahí. Y la figura de Herzog también es presentada en los medios como una persona muy diplomática, que viene de una familia de alcurnia, con una trayectoria política, pero también Herzog fue ministro en varias ocasiones con gobiernos anteriores de Israel. Y por otro lado tenemos algunas otras opciones, como es el del actual canciller Avigdor Lieberman, que es la ultraderecha. Siempre lo aclaro esto en estas definiciones, que sobre todo lo ponen los grandes medios, ¿no? Que es la ultraderecha, y Lieberman es tal vez la parte, con algunos otros grupos, partidos más religiosos, sionistas, radicales, son la parte más agresiva, que es un término muy pequeño, ¿no? Pero para dar una idea, hay que recordar que Lieberman hace una semana y media, dijo que había que decapitar a todos los árabes que vivían en Israel y que no aceptaban las leyes israelíes o que no estaban de acuerdo con el Estado. Démonos una cuenta quién es el canciller de una potencia nuclear como es Israel, ¿no? Y por otro lado también aparece en algunas opciones, sobre todo los partidos árabes, la población árabe que quedó dentro de Israel después de que fue fragmentada Palestina, que son más o menos el 20% de la población. Hay varios partidos árabes que pudieron conformar una sola organización que se llama Partido Árabes Unidos, que tienen una postura, por supuesto, de mucho más acercamiento a Palestina, que buscan una salida de los dos estados, que es lo que reclama en general el pueblo palestino, teniendo en cuenta las fronteras de 1967, y que, por supuesto, los grandes medios de Israel o estos partidos israelíes de ultraderecha o derecha los acusan de ser agentes de la causa palestina por su solidaridad, por su postura contraria a, básicamente, el exterminio del pueblo palestino, que desde el Estado israelí hay probadas pruebas, valga la redundancia, hay centenares de denuncias en Naciones Unidas, que lo que se está buscando es realmente hacer desaparecer a los palestinos y a las palestinas. Tengo una pregunta, Lean. ¿Cuáles son las posibilidades de que el partido este que nombrás último, el Partido Árabes Unidos, tenga un peso propio en el Estado, digamos, en el Poder Legislativo, y pueda frenar algunas leyes o las leyes más reaccionarias que pueda llegar a tener la coalición o los partidos más de ultraderecha, como, digamos, desde lo que nombramos nosotros ultraderecha, no lo que nombra la prensa, que parece que desde la ultraderecha, como decías vos, hasta la centroizquierda sería lo mismo. Digamos, la pregunta sería ¿qué influencia podrían tener este partido según cómo salgan las elecciones? ¿Hay algún tipo de pronóstico respecto a esto? ¿Se puede saber o no? Yo, por lo que estuve leyendo de las encuestas y por lo que se va difundiendo, existen posibilidades que este Partido Árabes Unidos se logre ser la tercera fuerza dentro del Parlamento israelí, que eso le permitiría trabar algunas leyes impulsadas por el primer ministro, ya que el primer ministro tiene que consultar a las principales fuerzas dentro del Parlamento para aplicar leyes, decretos, definir políticas. En los medios se estaba remarcando que si este partido de Árabes Unidos llega a ser la tercera fuerza, va a tener que el próximo primer ministro o la próxima primer ministro va a tener que consultar temas candentes en Israel y para Medio Oriente, como es el tema de la seguridad, la defensa, la cuestión militar. Habrá que ver si este partido logra la cantidad de votos necesarios para llegar a ser una tercera fuerza, que al menos mínimamente haga de balanza ante la otra, todo este arco político de ultraderecha y derecha que viene gobernando Israel desde su creación en el 48 y que no han variado demasiado sus políticas tanto internas como política exterior, y lo repito, principalmente contra Palestina, porque ahora están hablando de que es el Partido Laborista o el sector laborista que está representado por Tzipi Livni y Herzog podrían impulsar negociaciones de paz con Palestina. Hay que recordar que el primer ministro israelí, como fue Rabin, cuando en el 92-93 lograron los acuerdos de Oslo en la mediación de los Estados Unidos, en la que participó y fueron firmados por Yasser Arafat, que fue la máxima autoridad palestina hasta su muerte, automáticamente Rabin lo mataron, lo asesinaron en el medio de un acto, un extremista israelí. Pues, bueno, hay que ver. Yo, en lo personal, creo muy poco en cualquier acuerdo de paz que se pueda llegar entre Israel y Palestina, básicamente porque Israel no quiere ninguna paz, no solamente con Palestina, sino hacia Medio Oriente, y eso lo estamos viendo de los últimos años con la injerencia que tiene Israel en todos los conflictos que hay en Medio Oriente, básicamente en Siria, donde hay también cantidad de denuncias donde dicen que Israel está armando a los grupos terroristas que quieren derrocar al presidente sirio. Claro, bueno, sí, ahí por ahí el nombre que elegiste para la nota de marcha ilustra un poco o sintetiza un poco lo que estás diciendo, cambiar para que nada cambie, ¿no? Las elecciones ahora que se vienen de mañana. Bueno, creo que fuiste muy claro y la verdad que te agradecemos la comunicación. Probablemente no, seguramente te estaremos llamando los próximos programas para ver cómo salieron estas elecciones y que nos comentes el panorama más general del Medio Oriente. Bueno, bárbaro. Muchas gracias por llamar, Un abrazo, Lean, y muchas gracias y felicitaciones por la web de Marcha, que como siempre recomendamos visitar, marcha.org.ar, desde hoy con web nueva, pero con las secciones de siempre y con una mirada popular de la Argentina y el mundo. Un abrazo fuerte. Estamos en comunicación con Lean Albani, columnista y responsable de la sección internacionales de Marcha Noticias, que nos comentó sobre la situación en Israel y las elecciones que se van a hacer el día de hoy. Mañana tendremos los resultados y seguramente una nota en marcha sobre cómo repercute esto en el resto de la región. Nos vamos a un tema y volvemos con la entrevista a Tilio Brom. Las noticias del mundo con Marcha Internacionales. Estrellas por el suelo. A mi crucita de mayo, le puse su florecita pa' que me quite este llanto que cantando no se quita. Ándale muchacho corriendo, dale al pisón. Ándale muchacho corriendo, dale al pisón. Que no dicen tu corazón, que no dicen tu corazón, que no dicen tu corazón.

Y por eso es importante lo que el politólogo nos pueda aportar, porque habría que ver, habría que pensar cuáles cómo son esos significados reales de los que habla Estados Unidos cuando el pasado lunes 9 haya dicho que nosotros somos una amenaza para la soberanía nacional y que están en un estado de emergencia. Es decir, no son palabras pocas, sino fuertes, ¿no? Y que hace pensar a Estados Unidos que Venezuela pueda representar una amenaza para ellos. Cuando sabemos históricamente que ha sido el país que ha más vulnerado derechos a nivel mundial, Panamá, Guatemala, Irak, Pakistán, ¿sí? No es casual lo que está pasando en Latinoamérica, no es casual las manifestaciones que se están dando en Brasil, porque desde las movilizaciones se llama un intervencionismo militar y vuelta a procesos dictatoriales. Es decir, yo creo que es bien importante el apoyo que pueda dar Latinoamérica, porque no es casual lo que está ocurriendo, y esto deviene. Sí, sí, y está bueno también, sí, como decía recién la compañera Lorena, contar con la opinión del compañero y politólogo Atilio Borón, que tanto nos enseña sobre el escenario internacional en términos de Cuba, de Venezuela, y poder, bueno, primeramente saludarlo. Atilio, ¿cómo estás? Acá te saludan Leandro, Pancho y Lorena. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por llamar, ¿eh? ¿Qué tal, Atilio? Gracias por atendernos. No, estamos en FM 99.7, en Estación Latinoamérica, el programa de internacionales de la radio Che Barracas. Lo primero que te queríamos preguntar es, quizá con una visión un poco más amplia, ¿no? Esta situación, por decirlo de alguna manera, paradójica que se da, que después del 17 de diciembre, que Estados Unidos y Cuba entablan nuevamente relaciones diplomáticas, o hay un anuncio a partir de eso, y se liberan a los cinco, etcétera, lo que ya es conocido, que parece un guiño de Estados Unidos frente a su política contra Cuba. Pocos meses después tiene estas políticas para con Venezuela, ¿no? ¿Cómo se explica esa paradoja a nivel continental? Mira, yo creo que no es una paradoja, si me permitís. Yo creo que es parte de un programa integral que Estados Unidos tiene para América Latina. Porque un error muy frecuente es pensar que Estados Unidos tiene una política para México, para Argentina, para Bolivia, para Brasil, claro, para Cuba. En realidad, tal vez el único país para el cual podría haber una política un poco especial es para Cuba. Sin duda, ¿no es cierto? Sí. De eso no cabe ninguna duda. Pero fuera de eso, digamos, lo que tiene una política hacia América Latina. En ese contexto, como los tipos quieren modificar el clima que hay en relación a Estados Unidos en América Latina, y cayeron en la cuenta de que el obstáculo, uno de los obstáculos más serios, es el mantenimiento del anacrónico inmoral, ilegal, todo lo que quiera, bloqueo a Cuba, es que plantearon, digamos, esto de la apertura, de empezar las negociaciones, etcétera. Pero fíjate que al día siguiente, eso se comunica el 17, sí, el día 18 se anuncia el endurecimiento de las relaciones hacia Venezuela. No son dos hechos disparatados, forman parte de la misma lógica. ¿Te das cuenta? Claro. Porque para endurecer Venezuela, que es el objetivo inmediato ahora de ellos, más que Cuba, mucho más que Cuba, el objetivo inmediato de ellos hoy es el cambio de régimen en Venezuela. Claro. O sea, producir lo que yo llamo el efecto Benghazi o Libia allá en Venezuela, armando, qué sé yo, un grupo de separatistas, combatientes por la libertad, les van a llamar, etcétera, y que con todos los recursos vayan y exijan, ¿no es cierto?, la solidaridad de los países de América Latina con este grupo de bravos patriotas venezolanos que se oponen a la dictadura. Entonces, para hacer eso, necesitan relajar, digamos, tener un poco más de credibilidad, relajar la cuestión con Cuba, si no, no les funcionaría. A ellos no les interesa lo más mínimo el tema de los derechos humanos, ni de las libertades políticas, ni del bienestar del pueblo en Venezuela, en Cuba. Lo que les interesa es ver de qué manera se las ingenian para llegar a apoderarse del petróleo venezolano, que es lo único que les interesa, no les interesa nada más. Ahora, en el caso de Cuba, que sí es el país para el cual hay una legislación especial. Ustedes saben que, por ejemplo, Estados Unidos tiene una política migratoria para todos los demás países del mundo, excepto para Cuba, que tiene una política muy especial. O sea, si un cubano llega, ¿no es cierto?, como le llaman, con los pies secos, o sea, que no lo agarran en el mar, llega con los pies secos a pisar territorio norteamericano, de inmediato recibido como un asilado político, le dan la carta de residencia, permiso de trabajo, todo. Si llega un mexicano, lo más probable es que lo manden de vuelta o lo fusilen los paramilitares o vaya preso o vaya cualquier otra cosa. Y esto es así. Entonces, ¿por qué para Cuba? Bueno, porque ellos en este momento, para este gran diseño de la política latinoamericana, necesitan tener tranquilizado el frente cubano. Entonces, por eso las dos políticas se acompasan perfectamente bien. Sí, gracias. Mucho gusto. También queríamos preguntarle desde su visión, desde su perspectiva, ¿qué significados podría tener esa amenaza que estableció Estados Unidos contra Venezuela? Una lectura, digamos, como lo que estaría detrás. Y la amenaza es una amenaza muy fuerte. Yo creo que lo que está detrás, como te decía recién, era llegar a controlar el petróleo de Venezuela. Ese es el objetivo, porque Estados Unidos se enfrenta ahora ante la posibilidad cierta, cada vez más cierta, de dos guerras, ¿no es cierto? Una guerra en Medio Oriente, donde van a tener que empezar a mandar tropas, no va a bastar con drones ni nada, porque los drones no te sirven para ganar una guerra. Con los drones o con los misiles destruís un país, pero después hay que ocuparlo, hay que ponerlo a funcionar. Y eso requiere poner gente ahí en el territorio. Entonces, tienen una guerra posible, muy posible, en el Estado Islámico, Siria e Irak, y otra guerra en gestación que puede ser catastrófica en Ucrania. Para hacer esas guerras y para planificar esa guerra adecuadamente, tenés que tener una retaguardia petrolera impresionante. La pregunta, ¿la tienen? No, no la tienen. ¿Por qué no la tienen? Bueno, porque Medio Oriente precisamente está en llamas, ¿no es cierto? Y entonces, va a ser muy difícil que en un Medio Oriente en llamas puedas tener un incremento de la producción petrolera para satisfacer las necesidades militares en la medida que lo requiera el Pentágono. Segundo lugar donde pueden extraer petróleo es en Asia Central. O los traen de ahí o pasan por ahí los principales oleoductos y gasoductos, otra zona que está en tremenda conmoción. La tercera zona es Rusia, pero Rusia no le va a vender petróleo a ellos. Y la cuarta zona es África Occidental, en donde tenés el desastre que está haciendo el Boko Haram, o sea, los islamistas en Nigeria, siendo Nigeria el principal país petrolero de África. Entonces les queda, bueno, ¿y de dónde sacamos el petróleo? Y lo sacamos de Venezuela. Bueno, pero tenemos un gobierno que no es amigo. Bueno, por las buenas o por las malas. Por las buenas fracasamos porque montamos operaciones de prensa, terrorismo mediático, campaña de desabastecimiento, ensalzamos a los líderes de la oposición que son unos bandidos, uno peor que otro, etcétera. No da resultado eso, bueno, vamos por la vía del estrangulamiento económico para provocar el derrumbe del gobierno. Y en eso están. Sí. En ese sentido, te quería preguntar, digamos, ¿se conoció la declaración de Estados Unidos como amenaza de Venezuela para la seguridad nacional? Pero la pregunta es, si en este contexto, donde una de las pocas opciones para conseguir petróleo, para sostener las guerras que tienen en agenda Estados Unidos, si existe una posibilidad real de intervención bélica en Venezuela. Mira, a ver, yo no estoy seguro de que vaya a ser una intervención bélica, pero que algo van a hacer, no te quepa la menor duda. Ellos en este momento están realmente pensando muy seriamente en cómo se apoderan de ese petróleo, ¿verdad? Y por lo tanto, hay varias hipótesis. Una hipótesis, que la más extrema, es una intervención bélica. Pero hay otra hipótesis que es, bueno, la asfixia económica, ¿no es cierto?, en contra del gobierno. gobierno bolivariano. ¿Cómo lo asfixiás económicamente? Bueno, ya han hecho bastante, pero podés agregar algo más todavía, como por ejemplo decir que van a bloquear los canales de pago de las exportaciones venezolanas, que no van a poder pasar por ningún banco de los Estados Unidos ni por ninguna filial europea que tenga bancos o sedes bancarias o sucursales en los Estados Unidos, con lo cual haces un desastre mayúsculo a la principal, desde la casi única fuente de recursos que tiene Venezuela. Yo creo que van a irse un poco por ese lado, digo, porque ellos quieren, te vuelvo a repetir, asegurarse de tener a Venezuela postrada de rodillas lo antes posible, para así tener las manos libres y poder planificar las operaciones militares en los demás países que ya te mencioné anteriormente, con la certeza de que van a tener el abastecimiento petrolero necesario para esa aventura. Entonces, eso es una hipótesis. La otra hipótesis es que te armen una ciudad, digamos, monten el separatismo de una ciudad, suponete Maracaibo, para hablar, una ciudad con una larga tradición separatista, y que digan, bueno, Maracaibo desea la independencia, tenemos que ayudar, son combatientes de la libertad, etcétera, etcétera, etcétera, y que, bueno, a partir de ahí hagan, declaren una zona de exclusión aérea, como hicieron en Bengasi y después en Trípoli, y terminen metiéndote ahí en esa zona, en esa cabeza de playa, qué sé yo, 2.000 paramilitares colombianos, más algunas otras fuerzas regulares, mercenarios de Blackwater, que ahora se llama Academy, y ahí tenés un escenario catastrófico. Digo, yo no descartaría eso. Como tampoco descartaría que hubiera autoatentados al estilo de los que los americanos son muy afectos, que es la excusa perfecta para la excusa perfecta para entrar en guerra. Lo hicieron varias veces en la historia, no quiero detenerme tanto así un poco por la urgencia, pero la verdad que eso lo pueden hacer, y entonces a mí me preocupa que pudieran tratar de meterse en una cosa de ese tipo y hacer estallar, suponete, la embajada de los Estados Unidos en Caracas. ¿Quién te dice que no? Exactamente. Claro. Y otro asunto que queríamos preguntarle, ¿qué puede hacer la región latinoamericana un poco para defender la soberanía nacional venezolana y porque no está aislada a nuestra realidad latinoamericana, ¿no? Mira, yo creo que lo que hay que hacer es reforzar todos los lazos de solidaridad, ponernos muy fuertes en relación a la amenaza de los Estados Unidos, que realmente pone en peligro la paz, no solamente de Venezuela, sino en toda la región. Y yo personalmente creo que de no haber una marcha atrás de Estados Unidos en relación a estas amenazas de Venezuela, yo creo que hay que boicotear la próxima cumbre de la OEA. De la OEA, sí, o sea, obviamente, no tiene ningún sentido ir ahí. La cumbre de Panamá realmente es algo que no tiene ni pie ni cabeza, y por lo tanto no debería haber ninguna razón para justificar la presencia, por ejemplo, del gobierno como la Argentina o de los otros gobiernos de la región en esa cumbre, ¿no? De ninguna manera. Sí. Atilio, en la primer respuesta un poco lo explicabas, pero te queríamos preguntar por algunas declaraciones tuyas en esta semana. También fuiste muy consultado por esta cuestión, y en esta idea de que hay una sola política para América Latina y Estados Unidos, sí. Y vos decías, después de Venezuela vienen por Brasil y por Argentina. Claramente hay una distancia política entre el proceso bolivariano y lo que es el PT y el gobierno kirchnerista en Argentina. Pero si nos podés desarrollar un poco más esa idea. Mira, la idea es que Estados Unidos básicamente está en un proceso de recomposición de las relaciones que tiene con los países de América Latina. Ella necesita, Estados Unidos, tener a toda América Latina bajo control. y eso no lo han logrado, se les perdió el control a partir de 1999, cuando Chávez asume el gobierno, y entonces eso hace que ellos traten ahora por todos los medios de ver la forma de recuperar esa primacía que tuvieron, digamos, durante tanto tiempo y que se empieza a debilitar con la Revolución Cubana, pero sobre todo de manera muy decisiva a partir del 99, y después con el 2002 con Lula, 2003 con Kirchner, 2005 con Evo, 2006 2007 con Correa, y bueno, todo eso a ellos les preocupa de sobremanera, porque esta es la región crucial para los Estados Unidos, y entonces van a tratar de, bueno, volver al el reloj de la historia, a lo que era la América Latina previa a la Revolución Cubana. Y por eso, digamos, fíjate, México ya lo tienen controlado, están procurando desestabilizar Venezuela. Brasil está casi en el horno ya, digamos, con esto, con el verdadero golpe blando que le hicieron después de las elecciones, en connivencia con la derecha racista, genocida de Brasil. No sé si vieron las fotos en mi blog de las manifestaciones de ayer, los tipos pidiendo la vuelta a la dictadura militar. Intervenciones militares, sí, increíble. Es una cosa de locos, además, de todos blancos. Ahí puse una cosa muy linda que me mandaron unos amigos de Brasil, ¿no? Sacada, una foto sacada nada menos que en Salvador. Salvador es realmente más negro imposible como composición étnica, y en la marcha no había ni uno. Sí, y en Argentina en octubre regalamos prácticamente, pues las opciones que se ven en panorama, ninguna es muy anti-yanqui, digamos, ¿no? No, ninguna anti-yanqui. No, la disputa es quién es más pro-yanqui. ¿Quién es más pro-yanqui? Claro. Se pelean por visitar la embajada acá. Sí, por eso. Bueno, pero eso es un tema muy grave que habría que conversarlo en otro momento, que fue, sí, bueno, cómo es posible que después de tantos años no se hubiera logrado, viste, forjar un liderazgo que de alguna manera mantuviese una continuidad, por lo menos en la política latinoamericana. Sí, pues quizá es la bandera mejor utilizada por el kirchnerismo, la bandera de la unidad regional, pero que sí, después en la práctica los posibles sucesores no tienen, claro, una política similar. No, ninguno de ellos, ninguno, ni Randazzo, ni Scioli, me parece a mí que tienen ninguna posibilidad de volver a recuperar. Incluso ahora mismo, te digo, yo noto que la presidenta ha adoptado un perfil muy bajo en esta crisis, muy, muy bajo, que la verdad me preocupa y me disgusta, porque tendría que haber salido ella con más fuerza para hacer una reafirmación de la importancia fundamental que tiene América Latina para la región, y que nosotros no podemos tolerar que venga un gobierno de Estados Unidos y diga: este presidente no me gusta, lo bajo. Diga: esto es intolerable. Y yo pensé que iba a salir, pero no, ha habido reacciones muy, muy, muy tibias. Muy, muy tibias, excesivamente tibias. Bueno, Atilio, te queremos agradecer esta comunicación. Como siempre, muy claro para entender el contexto regional en el que se enmarcan estas políticas de Estados Unidos, esta política injerencista cuando no es de bloqueo explícito como es en Cuba, y un poco las posiciones de los países de la región. Te queríamos agradecer la comunicación. No, gracias a ustedes, sí, por la chance de llegar al público de ustedes. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, adiós. Gracias. Bye. Estamos en comunicación con Atilio Borón, politólogo, docente universitario y demás. Es un currículum muy grande el del compañero, experto sobre todo en la cuestión de Cuba, pero también en el panorama regional. Muy claro, ¿no? Con la cuestión de la política de Venezuela, perdón, la política de Estados Unidos, no solo con Venezuela, sino con todo el continente. Regional, sí. Y sí, una política especial quizá para Cuba, que ya tiene 56 años de derrota, ¿no? Sí, lo que me interesaba también, que ahí remarcaba Atilio, es cómo Estados Unidos por ahí no está en una perspectiva de invasión militar, pero sí a través de mecanismos de convencimiento o digamos de política más a distancia con grupos nacionales dentro de Venezuela, sí puede llegar a generar mucha desestabilización, como ya lo viene haciendo, digamos, hace rato en América Latina y hace rato en Venezuela, pero bueno, a partir de la de esta declaración de Obama y del castigo este de a los funcionarios venezolanos se manifiesta de manera más expresa. Ahí estábamos leyendo también una noticia que Obama prohibía donaciones de alimentos, ropa y medicinas a Venezuela. Bueno, eso también es una forma de posicionarse y de generar una política incluso terrorista, ¿no? Porque ninguna guerra sea, digamos, una guerra de trincheras o una guerra ya de enfrentamientos armados, se prohíben las donaciones de alimentos, ¿no? Como muy fuerte. Así que sí. Y a propósito de lo que ocurrió el año pasado, en febrero, las protestas. Las guarimbas, ¿no? Que se llaman. Sí, las guarimbas, que corte de acceso a todos los lugares, incluso no se dejaban pasar ambulancias, etcétera. Y precisamente bajo esa visión de terrorismo, ¿no? O sea, nadie puede pasar, el que se murió, se murió. Y como lo hablábamos en estos días también, que no es casual esas estrategias, digamos, de protesta, en donde poco a poco socava, no es directo, no es literal, pero sí a través de las protestas, presuntamente pacíficas, en donde simplemente se está diciendo, bueno, sí, que salga el presidente, pero no hacemos más nada, y poco a poco, bajo esa estrategia, digamos, como lenta, menos mal que en su momento se evitó que continuara, porque estamos seguros que tiene que ver precisamente con un plan desestabilizador, que no tiene que ver con intervencionismo directo, pero sí poco a poco ir socavando las bases para definitivamente impactar de otra forma, ¿no? Sí, quizá la discusión que abre esta situación y que en general pasa en todos los procesos revolucionarios, ¿no? También por factores de orden económico, pero la disyuntiva, digamos, que incluso es una interna en el propio chavismo, digamos, en el propio ejecutivo, si el momento es de avanzar con la profundización del proceso bolivariano o si sostener lo conseguido, digamos. Me parece, digamos, que quizás sin un análisis tan fino, sin conocer tanto el detalle, la situación, pero es casi una premisa que en estas situaciones, incluso cuando hay intentos injerencistas o hay arremetidas del imperio, las mejores políticas son la profundización del proceso. Quizá ahí hay una analogía con el proceso cubano, con lo que fue los primeros años de la revolución, que frente a cada ataque gringo, cada intento de atentado, cada sanción o cada profundización, el bloqueo no fue un día para el otro, sino que fueron un proceso de 2 años de sanciones que se fueron acumulando. En ese mismo proceso que Estados Unidos se disgustaba y intentaba intervenir, Cuba profundizó su revolución llegando a declararla socialista en abril del 61, digamos. Me parece que la revolución bolivariana debería seguir ese camino, que es la profundización, claro, y que sí, es el mandato de Chávez, claro, antes de fallecer, que es común o nada, digamos. Quizá el bastión más importante, el resguardo político que tiene hoy la revolución bolivariana es la gestión de las comunas que se va realizando de a poco, ¿no? Sí. Claramente es un desafío muy fuerte, no es algo sencillo, no se decreta una comuna, digamos. Oh, hay que construirla, claro. Es un largo proceso de formación política, de participación. Y lo importante en este caso, que a pesar de que es un momento como muy polarizado, pues a lo interno se sigue haciendo mucha organización comunitaria, hay un montón de comunas ahora que aglutina lo que se llaman los consejos comunales, ¿sí? Y últimamente se han organizado cada vez más, ¿no? Y bueno, yo creo que por ahí efectivamente, desde la organización popular, sí, creo que es que se puede dar que esa avanzada, es una forma, ¿no? de incluso esta cuestión de la guerra económica, el desabastecimiento, digamos, desde la organización popular, desde donde se puede dar mejor respuesta a este intento desestabilizador de guerra económica, en esas instancias, digamos, sobre todo con las cuestiones alimenticias, sí, y farmacéuticas, digamos. Está habiendo un desabastecimiento de esa... Y es una lucha muy fuerte, ¿sí? Porque a lo interno también de las organizaciones, por supuesto que sabemos que no es blanco y es negro, no, sino que hay muchas alianzas, evidentemente, y que juegan, evidentemente, las fuerzas opositoras juegan al desgaste y a la alianza para con grupos populares, en donde se ve que hay montones de reventas de productos, etcétera, ¿no? Y eso tampoco es casual, ¿no? Entonces creo que por ahí tienen que ir más los tiros en cuanto a la profundización y la concientización de la importancia de la organización y el norte para combatir desde las bases el problema, porque sabemos que en las manos está desde la base, ¿no? Bueno, con esta reflexión, después de la conversación con Atilio Borón, y analizar la situación que vive la Revolución Bolivariana, de más está decir nuestro apoyo y nuestro posicionamiento para acompañar... Sí. Estas medidas injerencistas de Estados Unidos. Vamos a cerrar prácticamente el último bloque de programa para después del tema hacer un repaso de los temas de hoy y cerrar el programa. 99.7 FM Che Barracas. Soy tu príncipe otra vez. Bueno, volvemos al último bloque. Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que fue el programa. Arrancamos con una editorial sobre Brasil, sobre las movilizaciones de la derecha en el marco de la de cómo se está derechizando todo el aspecto regional de América Latina. Ya sucedió en Argentina, está sucediendo en Argentina, ahora le tocó el momento a Brasil, y también eso incluía las amenazas de captura vivo o muerto del líder de la organización más grande de Brasil, João Pedro Stedile. Después estuvimos conversando con Albani en la columna de marchas por el tema de las elecciones de mañana en Israel, y nos comentaba que aunque haya elecciones y diferentes listas, mucho no va a cambiar el escenario de Israel y su política imperialista hacia Palestina y hacia el resto de los pueblos del Medio Oriente. Después tuvimos la columna de marcha Cultura con la Maruchev, que ahí nos leyó un poema de Constantini. Estuvo muy, muy bonito. Y por último, empezamos charlando un poco sobre Venezuela, sobre cómo Estados Unidos había, a través de Obama, declarado una amenaza nacional, una amenaza a la seguridad nacional, la política que está llevando a cabo Nicolás Maduro y el proceso bolivariano en Venezuela. Y a partir de eso, es que llamamos a Tilio Borón, que nos comentó de su conocimiento las políticas que tiene Estados Unidos hacia Venezuela, cómo eso influye en el propio país, y también pudo analizar un poco la política más general de Estados Unidos hacia otros países que no son Venezuela, como Cuba, incluso también opinó sobre Argentina, así que bien completito. Así que despedirnos hasta la próxima semana, despedirse del Pancho, de la Maruchev, de Lorena, así que chao, nos vemos hasta la semana que viene, Maru. Hasta la semana que viene, Lorena, ¿te tendremos acá de nuevo? Seguro que sí. Bien, ganamos una compañera. Bien. Gracias. Bueno. Este es el mejor programa de la radio. Seguro. Queda sentado en actas. Queda sentado en actas. En cualquier momento, Martina empieza a ser parte del staff. No. Bien. Tenemos que comprar un par de más de micrófonos. Así es. Bueno. Hasta luego.